Bueno, la verdad es que es una persecución política en mi contra porque lo único que le queda al Estado es perseguir a los dirigentes, hostigarlos, porque al final el Estado chileno tiene una deuda histórica con el pueblo mapuche en la cual yo al menos yo tengo mis pies bien puestos, firme en la tierra, por luchar y para lograr la autonomía, la autodeterminación del pueblo mapuche. Así que por lo tanto, este solamente obedece a una persecución, una desesperación política del Estado, de los políticos, porque vienen las elecciones, porque no podemos olvidar de que en el año 2009 la comunidad de Temucuicui igual se lo acusó. A mí, yo tuve 7 peñas acusados por la ley antiterrorista, en la cual eso no quedó en nada, y todo lo contrario, yo soy, lo voy a decir en público ahora, el Estado tuvo que pagarle por costa después los peñas que por los tiempos que lo tuvo preso, y esto va a suceder. Aquí, por ejemplo, lo que está ocurriendo, la acusación que hicieron con los peñas de la comunidad de Temucuicui, se están equivocando, pero totalmente. Yo creo que aquí, no sé si un abuso de poder, y vuelvo a repetir que es un estado de desesperación que están entrando los políticos, porque de alguna manera tienen que justificar la militarización que tienen en la comuna, en la novena región, y que los carabineros de alguna manera tienen que dar resultados, y ese es un estado de desesperación tanto como de los carabineros. También, ¿por qué no decir? Es cómplice también los tribunales, que también, como por una llamada telefónica, si los peñas lo están acusando por ley antiterrorista, y para eso tienen que tener pruebas y no tienen nada. Yo, de verdad, yo todavía no he conversado bien con los peñas. Mira, la verdad es que yo he estado trabajando, estuve en Alto Biobío, en un chabón, trabajando y asumiendo mi rol como lonco, y todavía no me he sentado a conversar con mi comunidad. Solamente pasé a alojar en mi comunidad y hoy día venía a Temuco para de alguna manera conversar y estar participando en las reuniones de los huerquenes, de los peñas que están en huelga de hambre. A eso venía. Yo nunca he andado corriendo, nunca voy a esconderme, y siempre voy a decir, voy a dar mi cara, porque al final como comunidad, yo como lonco, tengo mi pie bien puesto en la tierra, y en la cual yo vamos de alguna manera, cueste lo que cueste, vamos a conseguir la autonomía, la autodeterminación, la liberación de nuestro pueblo. Porque esto obedece solamente porque el Estado chileno está entrando en una desesperación, porque no tiene otra arma que de alguna manera judicializar, perseguir a los dirigentes. Eso quiero decirle, esto, la detención, esto a mí no me asusta, todo lo contrario, a mí me da más fuerza, porque si yo estuviera en la casa sentado, como cualquier mapuche que están desesperados a la siga de algunos candidatos políticos buscando votos, puta, ¿quién me va a detener? Es porque le están doliendo los que nosotros estamos haciendo, por eso me detienen, por eso me persiguen, por eso me han torturado, no quisieron seguir adelante con una querella que había presentado, así que por lo tanto esto es el fruto de la lucha que hemos dado y es parte de la consecuencia de la lucha, así que por lo tanto no tengo ningún temor. Y también le hago un llamado a todas las comunidades que están en esto, no, que no pierdan el control y la lucha sea más fuerte. Solamente eso. Gracias. ¿Me quedó con algún tipo de medida preventiva ahora para los tribunales o algo así? No, solamente se fijó 8 meses y días de donde se va a realizar el juicio, que va a ser el día 31 de octubre. Y en la cual ahora quedé citado, pues si yo voy a concurrir, y ahora tengo otro juicio en Angol el 28, eso, ahí estoy citado, y eso yo lo tenía presente, en la cual yo ayer, después de apartarme con la gente, que la comitiva que me acompañaban en ese tragún en Alto Biobío, yo conversé con la gente, le dije, mira, tengo un juicio, el que quiera acompañarme puede acompañar, yo eso sabía y lo voy a asumir, si yo nunca voy a esconder la cara, si en algún momento yo tengo que decirle al Estado, el país, también lo voy a decir. Y palabras de mapuche, no tengo por qué andar escondiéndome. Así que por lo tanto lo voy a asumir y voy a venir al juicio al 31. ¡Ya, ya, ya, ya!